FM Moreno 90.1. Estación de radio. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. El domingo a la tarde, todo termina. Y todo empieza. A partir de este momento es peor para el sol. Hay que acostumbrarse. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Buenas tardes a todos, Comenzamos y sean bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Peor para el Sol hasta las 8 de la noche aquí en FM Moreno 90.1. Feliz domingo para todos, ¿eh? ¿Cómo anda Romina Oniva? Muy bien, ¿y usted cómo anda? Bien, todo bien, bien, por suerte, aquí, tranqui. Pasando el domingo, ya un lindo fin de semana largo hoy. Sí, fin de semana de primavera, ¿no? De primavera, sí, con un lindo día, y bueno, todavía con el lunes podía por disfrutar porque es un feriado largo, es un fin de semana largo. Qué bueno que cuando pasa eso, ¿no? Y es el domingo y este por única vez en el año. Única vez en la historia. Claro. Así que bueno, a disfrutarlo. Bueno, la verdad que estamos muy contentos porque vamos a presentar una nueva integrante del programa. Estamos de estreno, así es. Así que vamos a presentar a Alejandra Siliano, que está con nosotros. Hola chicos, buenas tardes. Muchas gracias por brindarme un espacio acá en el programa. Y bueno, espero que a los oyentes les gusten las propuestas que le traigo. Vamos a estar viendo un poquito así de... profundizar un poquito en música, cultura, algo de literatura y compartirlo con todos, con la mesa y con los oyentes. Bueno, bienvenida Alejandra. Gracias. Bienvenida a Peor para el Sol. Así es, le mandamos un saludo a Romina Pinto, que hoy no vino, que no, anda... Pobre Romina, ¿no? Está en Córdoba. Pobre Romina. Qué envidia. Qué vida sacrificada, La verdad que sí, pobre Romina. Bueno, le mandamos un saludo y seguramente el domingo que viene la tendremos acá, por supuesto. Obviamente, ¿no? Sí, seguro. Y está Walter Fuentes también en la operación técnica, como cada domingo. Sí. ¿Cómo anda, Walter? ¿Bien? Bueno, ¿tenemos que hablar de fútbol? Mal, pero bueno. El club de... Lo acompaño en el sentimiento. Claro, acá tenemos. Ya tiene con quién hacer causa común, Walter, acá. Pobre, que era el único hincha de River acá. Claro, pobre, es verdad, éramos todos de Boca. Ahora se sumó Alejandra. Sí. ¿Cómo anda? ¿Cómo fue la semana? ¿Tranquila? Tranquila, una semana creo que tranquila. Bueno, el viernes fue la explosión, ¿no? De criaturas. Es como que ya la calle no fue nuestra. Tuvimos que replegarnos un poco y darle espacio a los chicos que disfrutaron el día, ¿no? El día primavera, de la que estuvo muy lindo. Yo igualmente digo que me escabullí por ahí entre medio de todos ellos y fui a ver a los Cafres que estuvieron acá. ¿Fuiste? Sí, fui a ver a los Cafres que estuvieron. ¿Cómo estuvo? Muy bueno. La verdad que por lo menos me gustó. Buen show. Buen show. Estuvo tranquilo, por lo menos en la plaza. Pasé un momento ahí, escabullé entre todos los chicos que estaban así. Somos festejando. Jóvenes, Romy, todavía. Tenemos todavía, sí, un ¿no? estudiante en el corazón. En el corazón. Sí, eso es lo que yo digo, que todavía puedo disfrutar del Moreno Rock. Buenísimo. Bueno, sí, me acuerdo de la época del colegio, yo cuando en la primaria hacíamos el picnic en la escuela, dentro de la escuela. Sí, es verdad. Sí, yo también. Ese día decía, bueno, ahí tienen que venir, pero tienen que traer algo para compartir, galletitas, claro. Algo, y uno se quedaba así compartiendo. Bueno, estaba bueno. Está bueno. Lo que yo escuché, que decían que en Palermo hubo mucho menos gente que otros años. ¿Sí? Capaz que yo pienso porque ahora se están descentralizando los días de la primavera y claro, se festejan más verdad. En los municipios. Claro. Es verdad. Porque sí. Antes, en mi adolescencia, no había día de la primavera acá en Moreno, no te traían. No había bandas, Moreno Rock. No había Moreno Rock. Entonces íbamos todos sí. Para Palermo. Y ahora, claro. Como me parece que se está descentralizando. Es verdad. Sí. Y que en cada comunidad se está haciendo un festejo o algo. Entonces, no, Palermo estuvo tranquilo, no hubo heridos, se escuchó. Muy poco disturbio, muy poco problema. Sí. Estuvo Gran Maray en Palermo. Mira vos. Y sí, como medio que coincidió, ¿no? Acá los Cafres, allá Gran Maray. Y el Rey tranqui. Es una música como para... Es primaveral. Sí, primavera. Primaveral, ¿no? Sí, sí. Bueno. ¿Y usted cómo pasó la primavera? Bien, por suerte, bien. No pude ir a ver los Cafres, pero bueno. Sí, bueno. Bien. Una flor, aunque sea un clavel. Algo. Ay, nada. No me regalaron nada. Y no trajo tampoco, ¿eh? Qué mal, ¿eh? Me lo olvidé en casa. Se vienen los reproches. Sí, ya que estamos. Me las olvidé en el florero. En el florero, sí. No, las traje, bueno. Se las debo para la primavera que viene. Bueno, aquí estamos. 6 de la tarde, 10 minutos. Podés comunicarte con nosotros al 466-6559. Marcar 0237 antes si estás fuera del partido de Moreno. O por celular, mandarnos un mensaje de texto al 6154-0359. Y además estamos en Facebook. Facebook también, ahí también nos pueden hablar, nos hablan de hecho, desde el chat. Después les voy a comentar porque salió hoy una nota muy muy interesante en Página 12 a Julian Assange, el de Wikileaks, sí. Fundador de Wikileaks, sí. Que habla de Facebook. Que es parte de la Deep Web. Después vamos a verlo porque es muy interesante, le pega un palito a Facebook y es muy interesante para comentarlo. Dale. Bueno, aquí estamos, hasta las 8, dale para adelante. Velocidad, mundo en expansión, la nueva droga, el terror, chocando autos de a pie en la ciudad, buscando un mudo que pueda escucharte, pero esto lleva a otro lugar donde allá. ¿Se acuerda del número de programa que soy y sacó la cuenta? Y yo tenía que sacar la cuenta, se supone que usted lleva la cuenta. ¿Por qué tenía que llevar la cuenta? Y pero yo? Siempre yo, ¿no? No, pero yo me pierdo. Yo llevaba bien la cuenta toda exacta. ¿Y sacó la cuenta? No saqué. Tenemos que hacerlo porque por ahí es un número de programa que tenemos que festejar. Es un número redondo y se nos va a pasar. Y sí, 60 o 70. Sí. Pero bueno, sí. Para mí pasamos los 60 para mí. Ya pasamos los 60. Para mí pasamos los 60. Porque cuando yo perdí la cuenta íbamos por los 50 y pico. Así que sí, pasamos los 60. Claramente. Seguramente que ya pasamos los 60. Sí. Vamos rumbo al 100. Sí, obvio. Así que podemos... hasta el centenario. Podríamos Centenario, ya un poquito, ¿viste? Centenario, pero ya para el centenario, sol. Sí. Vamos a estar un poquito medio... Claro, bueno. Bueno, pero lo como importante... Como los Simpsons, las cabezas esas en, claro, en el agua. Ahí está. Bueno, así que podemos ir pensando en el festejo ya, ¿eh? Claro, obvio. Sí, sí. Bueno, dale. We'll be right back. Estás escuchando. Estás escuchando. Peor para el sol. Por FM Moreno 90.1. Tu estación de radio. Hay novedades en el titular. Quédese tranquila, Alejandra, que los deportes van más tarde, así que por el momento no se deprima, por favor. Sufre un poquito menos. Ya está sufriendo con la banda roja, Alejandra. Bueno, un poco de noticias aquí en este domingo 23 de septiembre. Sí, sí. Ya encarando, yo diría, el último tramo del año. O sea, la última media hora del año, podríamos llamarlo. Exacto. De esa manera, ¿no? La última, ¿no?, media hora del año. Claro. Está bueno. Bueno. Lo desespera mucho, Ale, no sé, pero viene muy desesperado. Amaro, vos tenías, porque viene. ¿Vos tenías como... planes para este 2000, para el 2012? Sí, salieron todos para el demonio. ¿Te queda alguno pendiente de los que tenías? No, bueno, porque si te queda alguno pendiente, te digo que lo vayas pensando para el 2013. Sí, ya para él ya se fue. O sea, ya estábamos en mayo y junio y ya el timing se le había terminado. Entonces está así desesperado. Yo diría que ya lo vas dejando para 2014. Porque ya, si, mañana es 2013. Ya, obviamente, no. Tranquilo. No, pero yo lo entiendo. A mí también ya me da la sensación de que... Se viene fin de año, en cualquier momento brindamos. Claro, ¿viste? Nuevo, pero tenemos 2 o 3 meses más todavía para poder hacer los planes. Romina, ya empezaron los meses bre. Cuando empiezan los bre, sonaste, ya estás al horno. Ya, lo único que puedes pensar, no sé, ¿dónde vas a pasar la fiesta? Y las vacaciones. Si me puedo ir este verano, ¿dónde me voy a ir? Sí, aunque sea haciendo dedo. Rompiendo el chanchito y contando las monedas para ver si alcanza para las vacas de este año. Sí, aunque sea haciendo dedo, no vamos de vacaciones. Aunque sea haciendo dedo, obvio. Así es. Bueno, la realidad de la... Sí. La vida ingrata, que según decía el concepto de Nos recién en la canción que escuchamos hace un ratito. Bueno, tenemos algunos títulos. En Metro Delegados, este es el conflicto del subte, advirtieron que antes de fin de año habrá conflictos. Ya lo van advirtiendo. El secretario general de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro, Roberto Pianelli, aseguró que puede haber una nueva disputa con Metrovías, porque recibe menos subsidios y alguna cosa va a provocar, dijo. ¿Alguna cosa? No sabemos qué cosa. Bueno, eso, viste, cuando tiran, dice, bueno, no sabes si va a ser buena o va a ser mala. Algo va a pasar. Bueno, si bien aquí no tenemos subte, mucha gente de Moreno viaja a Capital y se maneja subte para llegar al trabajo. Sí, así es que, verdad. O para estudiar también. Sí. Tal cual. Así que bueno. Vamos a ver qué pasa. Por otro lado, llegó Cristina a Estados Unidos. Ah, bien. Para participar de la Asamblea de las Naciones Unidas, Cristina Kirchner realiza una visita de 5 días al país norteamericano, donde hablará en la sede de Naciones Unidas en Nueva York. Además, realizará actividades en las universidades de Harvard y en Georgetown, nada menos. Bueno, mucha expectativa con la presencia argentina en la conferencia de las Naciones Unidas, en la cumbre de Naciones Unidas, más que nada por el tema de la relación con Irán. Claro. Y según leía hoy por la mañana, hay mucha expectativa. Se está especulando o viendo qué va a hacer Argentina cuando hable el presidente iraní. Si se va a levantar. Parece que todos, cuando habla el presidente de Irán, todos se levantan y se van. Lo dejan hablando solo, claro. Según lo que leí. Y están esperando a ver qué va a hacer Argentina. Si Argentina va a tener una posición de... Qué feo momento igual. Sí, ¿no? Verdad. Bueno, parece que el tipo no hace mucho por ganarse el afecto de todos. Pero bueno, es como medio fuerte, ¿no? Porque digo, más que nada que yo no lo quiera, digo, ¿por qué no lo escucho? O sea, ¿por qué no escucharlo más allá de eso, no? Puedo no estar de acuerdo, pero bueno. Una imagen fuerte esa. Es una imagen fuerte esa, que se vayan todos y que uno siga hablando. Y bueno, ¿qué va a hacer? Vamos a ver qué va a hacer Argentina. Sí. Recordemos que está atravesado todo esto en la relación de Argentina-Irán, el tema de la AMIA, ¿viste? La colaboración de Irán para la investigación y todo eso. Así que bueno, vamos a ver. No me gustaría estar en los pies del que tiene que tomar la decisión de quedarse o irse. También hay que levantarse, ¿viste? No sé. Claro. Vamos a ver. Bueno, no sé, ¿qué hay alguna otra noticia? A ver, dice, el camino de la palabra. La FARC pone en condiciones para dialogar. Con el fin de alcanzar el diálogo de paz que comenzará el 5 de octubre en Noruega, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia pedirán al gobierno de Juan Manuel Santos que disponga 5 reformas agrarias, de marcha atrás con la vigencia de los 11 tratados de libre comercio que el país tiene como con otras tantas naciones. Colombia ha cambiado y la economía está planeada desde el punto de vista de, de las economías no planteadas anteriores, desde un punto de vista neoliberal, dijo. Y el comandante del bloque oriental de la FARC, Jaime Parra, alas Mauricio Garamillo, dijo eso, que él como que está... muy atribuzado por el capitalismo y que Colombia está cambiada y la realidad tiene que empezar a tener otras políticas, que sería, digo, necesario como para que la FARC pueda dialogar, ¿no? Y cese la violencia. Bueno, sí. Sería importante, me parece, por ahí. Bueno, sí, también otra de la, una de las zonas ahí de conflicto que quedan en América Latina, ¿no? El tema de la FARC con el gobierno de Colombia. Creo que se han hecho muchos adelantos en esto de diálogo y la negociación con ellos. Ellos han depuesto muchas de sus actitudes que por ahí eran más, ¿no?, revolucionarias, más de el choque. Uh-huh. Y me parece interesante, ¿no?, que por ahí se pueda plantear esto. Y lo que dicen me parece que tampoco es algo tan descabellado, ¿no?, de plantear. Sí. Creo que socialmente es algo que creo que ellos quieren reivindicar y me parece que no estaría mal. Muy bien. Vale. Bueno, tenemos acá una noticia media extraña. Advierten por brusco descenso de temperatura. Yo pensé, digo, ¿de dónde? ¿En cuándo? ¿En qué lugar? Sí, dicen que una masa de aire frío proveniente del sector patagónico alcanzará mañana el centro del país. Así que bueno, parece que se viene el frío. Ya guardé la campera yo, Alejandra. Bueno, es una semana rara igual, porque pasamos linda la primavera, pero el martes llovió una tormenta con viento y ahora dice que viene el frío. Bueno parece que se viene una masa de frío. Sí, una masa que la Patagonia nos manda su fresquito. Se espera que el martes llegue al norte del país, produciendo una baja de las térmicas en toda nuestra región. Así que guarda, abrigarse, no cerrar, no dejar las camperas de lado. No, yo ya lo tengo. La gente ya está. Yo he visto gente con short y ojota, digo, para el tampoco exagerada, ¿viste? Sos un fundamentalista, para. Pero ven que es la necesidad de que se venga el verano. Sí, me parece calor. Que son todos lindos, quieren mostrar todo, claro, viejo, para. En realidad, digo, venimos del invierno donde nos comimos todo. Claro. Es verdad que hay que ponerse. Vos querés esos 3 meses todavía de charla. Claro, yo necesito esos 3 meses. ¿Pero qué pasa? ¿Viste? Para bajarlo del invierno, claro. Sí. No, pero yo he visto la gente así de... Sí, sale un sol y... Sí, ya está, ya para, es... Tan... Se hace el bronceador. ¿Qué más había? ¿Haber alguna otra noticia para comentar? A ver, acá dice que Kicillof abrirá el debate sobre el presupuesto 2013. ¿Ya? ¿Ves? Ya, estos también están pensando en... No nos queda nada del año en que empezar a hablar del presupuesto. Claro, que ¿ves? Viene. Ahí tenés otra prueba de lo que yo digo, ¿verdad? Junto a los secretarios de Hacienda, Juan Carlos Pessoa, y de Finanzas, Adrián Consentino, y el viceministro de Economía, Axel Kicillof, será el principal expositor de la reunión de la condición del presupuesto de los próximos miércoles, en la que se comenzará a tratar el proyecto que contempla los gastos previstos para el 2013. El texto enviado por el Ejecutivo del Congreso prevé un crecimiento del 4,4%, alentado por el aumento del consumo, la inversión social y la continuidad de la política de desendeudamiento a través del uso de reservas. Muy bien, bueno un poquito de ahí panorama económico. Sí. Bueno, un rato vamos a tener la información deportiva. Como adelante les voy diciendo que Newell's le va ganando a Colón de Santa Fe 2-0 como visitante. Bien. En otro de los partidos de esta fecha del torneo inicial. Sí. Y les comentaba recién yo de la nota que él publica hoy, página 12, a Julian Assange, el fundador de Wikileaks. Sí, de Wikileaks. Wikileaks es esta organización que, aparte, mediante el hackeo de informático, ha logrado trasvasar las barreras de los gobiernos, de los sistemas de los gobiernos, y ha publicado documentos que eran clasificados, confidenciales, ¿no? Confidenciales, exactamente. Claro, y porque ellos pertenecen a este misterioso lugar, digo, que hay en la web, que es la Internet profunda, esta cosa de que uno deep no web. Sabe de la deep web que existe, sí. En donde Wikileaks está así como en el casi en el límite de entre la web profunda y la que conocemos todos. En la web profunda, ¿quién puede meterse? Puede encontrar muchísimas cosas. Ajá. Como documentos confidenciales, sí. Donde se revelan un montón de cosas, de pensamientos y de lo que de cómo nos están investigando, de y cómo también hacen otros gobiernos, hacen espionaje y revisan nuestras decisiones. Exactamente. Exactamente. Y bueno, y se encuentran otras cosas feas como la trata y demás, que son dos cosas denunciantes, que todas estas páginas que muchas veces uno dice, ¿cómo existen? Bueno, en realidad están alojadas en esta deep web, que el que se meta en esa web tiene que ser muy habilidoso, porque es un lugar donde, si bien no conoces, podés llegar a estar expuesto a algún virus, a alguna cosa bastante, o a ser hackeado justamente tu máquina por eso. Así que es jodido meterse ahí. Bueno, a ver qué dice Assange ella. Está en este momento complicado, tiene problemas porque está perseguido por la justicia internacional. está de alguna manera asilado. Lo dejaron llegar a Ecuador. Está en la embajada de Ecuador en Londres. En Londres, pero no sale de ahí, vive ahí, recluido ahí. Sí. Porque bueno, Ecuador, el gobierno de Ecuador le dio el asilo político. Y bueno, le publican hoy una entrevista muy jugosa, en Página 12, muy extensa. Sí. En donde le preguntan, entre otras cosas, sí, por Facebook, la red social más famosa, ¿no? Sí. Le preguntan por qué opina de Facebook, Twitter y las redes sociales. Dice Assange: pienso que Facebook es algo abominable y extremadamente peligroso. Epa. Es gente poniendo literalmente millones de horas de trabajo gratuito al servicio de la CIA, metiendo a todos sus amigos y parientes en una base de datos centralizada para que sea accesible para las agencias estadounidenses. No estoy diciendo que Facebook es la CIA, ¿sí, no? Que Facebook es la CIA. Estoy diciendo que es prácticamente la CIA, porque le da acceso al material. Muy, pero muy peligroso. Con respecto a Twitter, soy más optimista, dice. Es malo que esté centralizado. El gobierno estadounidense o cualquier interés comercial pueden cerrar cualquier cuenta de Twitter o hacer que entregue información. La investigación judicial en contra nuestra logró que Twitter le entregue nuestras cuentas, nuestros archivos y los archivos de gente que nos apoya. Bueno, me parece que es una palabra como para escuchar la de Assange, porque está en el tema. Sí, y conoce. Con una visión muy crítica de lo que es Facebook. Y las cosas que ya debe conocer, digo, esto lo dice porque debe conocer, digo, toda una cosa bastante densa, ¿no? Uh-huh. De lo que tiene que ver con Facebook. Y no es la primera que lo critica, hay un montón de gente que se pronuncia muy en contra de Facebook. Es uno mismo, yo tengo Facebook, no lo voy a decir, pero uno tiene que tener a veces un pensamiento un poquito crítico en el sentido, más que todo con las fotos más familiares y todo, pienso, uno expone a sus hijos, a sus seres queridos, qué sé yo, mientras lo tengas con otro tipo de información, uh-huh, más social, claro, cultural, o como una herramienta, no es tan complicado. Estás dando toda la información de tu vida. Sí, hay muchas personas que lo tienen como un álbum familiar, casa, ¿no? Qué sé yo, viste, no me quiero paranoiquear. No, obvio. Pero también, viste, hay que mantener el equilibrio. Cuidado, sí. Sí, he visto, por ejemplo, que Facebook sirve mucho para esta conexión de las familias. Digo, yo sé de familiares que tienen sus hijos que están en Europa y que a través de Facebook puede compartir mucho más fácil estas fotos familiares. Y digo, bueno, por un lado, ahí le vemos el uso que puede ser más positivo en esto. Igual, digamos, les comento algo, que siempre cualquier, correspondencia puede ser vulnerada. Porque yo tengo familia en Australia. Sí. Cuando yo era chiquita, mis tíos y mi primo. Cuando yo era chiquita no había ni Facebook, ni internet, ni nada de esto. Entonces se mandaban cartas, le mandábamos encomiendas con regalos y ellos nos mandaban a nosotros. Sí. Muchísimas veces venían abiertas, se perdían cosas, regalos que mandaban nunca llegaban y así de acá para allá tampoco. Y vos decías, ¿cómo? Es algo privado. Sin embargo, alguien, no sé en qué control, si en Australia o acá, filtraba un poco eso. Mirá. Entonces también, siempre hubo alguna mano que se metió donde no debía y lo privado no es tan privado, no está privado como uno cree, ¿no? La verdad. Bueno, si usted es de la CIA o si no es de la CIA, puede entrar a nuestro Facebook, que lo vamos a mantener, pero para el sol hay fotos comprometedoras, no lo niego, así que manéjense con cuidado. Puede ser que en algún momento Wikileaks nos publique así. Sí, es probable que estemos en cualquier momento en las páginas de Wikileaks. Sí. Bueno, señores, vamos a una pequeña tanda ahora. Dale. Y ya volvemos. Una radio comunitaria es una radio que plantea otra comunicación. Entrega permanente e ideales concretos. Y ser coherentes con nuestros pensamientos y nuestras acciones. Una radio comunitaria debe reflejar las diferentes expresiones de las organizaciones que componen el lugar en donde está. Una radio comunitaria se hace desde el alma. Para festejar lo que hacemos juntos. FM Moreno 90.1. Estación de radio. ¡Este mate está frío! ¡Es un tereré, pelotudo! La ceremonia del guiso. Domingos, de 21 a 23, por FM Moreno.

Bueno, Beck, en el aire de FM Moreno con Loser, Perdedor. Soy un perdedor. Mi canción, mi canción. Oh. No. No, dice usted. Bueno. ¿Cómo dice el de la serie ese? Para. No. Hay una serie que dicen así, yo... Me junto, ¿no?, con chicos adolescentes. Están como todo el tiempo con eso. Digo, ¿de dónde lo sacaron? ¿Cuál serie? Es una serie, creo que es Graduados, ¿puede ser? Hay un personaje... Pegó mucho Graduados. Que dice... Que todos no, pará. No. Yo digo, ¿por qué lo hacen todo el tiempo lo mismo? Bueno, se me pegó eso. Qué fuera de sintonía que estoy, por Dios. Y yo también, pero bueno, se me pegó eso. Digo, no sé por qué lo digo. Bueno, no. Bueno. Modas, así es. Bueno, momento de entrevista aquí en Peor para el Sol. Estamos comunicados. Bueno, recuerden, el día 20 de septiembre pasado se conmemoró el Día Internacional de la Lucha Mundial, la lucha internacional contra la trata de personas. Este flagelo que, bueno, afecta a nuestro país, pero también a escala global realmente, ¿no? Sí, sin duda. Así que, bueno, para hablar de este tema y de las actividades que viene llevando adelante una ONG aquí en Argentina, que se llama Mujeres Como Vos, estamos comunicados con... Carolina Barone, que es la presidenta justamente de Mujeres Como Vos, a quien le agradecemos este contacto. ¿Qué tal, Carolina? ¿Cómo te va? Guillermo te saluda. Hola, Guillermo. Muy buenas tardes para vos, ahí Romina y Alejandra y toda tu audiencia. Bueno, gracias por el contacto. Y bueno, el 20 de septiembre pasado se conmemoró, como decíamos, este Día contra la Trata de Personas. ¿Cómo lo han vivido ustedes desde su ONG de Mujeres Como Vos? Bueno, en primer lugar es aclarar una fecha nada más, que es hoy el día contra la trata. Ah, es hoy. Es hoy, así que es más importante todavía, tenemos la oportunidad de hablarlo. Ah, el 20 lo que hicimos fue nuestro acto. Perfecto. Pero es hoy el día que se conmemora la explotación contra la explotación sexual y tráfico de mujeres, niñas y niños. Y es un dato interesante sobre el 23 de septiembre, y por qué se hace hoy. Sí. La comunidad internacional decidió en la conferencia en Bangladesh en 1999 instaurar este día a partir de una norma de un diputado argentino, recordarán ustedes a Palacios, de 1913. Alfredo Palacios, Se fue la norma 9143, 9143, y fue la primera norma legal en el mundo contra la prostitución infantil. Mirá. Fue Argentina esa norma, y el mundo toma esta fecha como simbólica contra el día contra la explotación sexual de mujeres, niñas y niños. Solo hay que pensar que 4 millones de mujeres y niños son vendidos como esclavos sexuales anualmente en el mundo. 4 millones de personas. 4 millones, increíble. En todo el mundo por año. Consiste en el tercer negocio de movilización de dinero internacional después de las drogas y las armas. Esa es la dimensión del flagelo. Desde nuestra asociación civil, el día 20... acompañamos una actividad junto a otras ONGs y el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, de una suelta simbólica de globos, y además despegamos papelitos que promovían la prostitución en clandestina en el ámbito de la ciudad, y que muchas veces en esas direcciones, bajo esos teléfonos de contacto que dejan esos papelitos pegados en la vía pública, hay mujeres que están siendo víctimas de redes de trata. Ese es un recurso nuevo, según, ¿no?, la ONG La Alameda, hay más de 1000 lugares hoy en la ciudad que tienen esta problemática. Ya se está trabajando en este sentido, e incluso ministros de la ciudad se comprometieron en avanzar en una legislación en este sentido para penar, multar a aquellas personas en donde en lugares privados funcionen prostíbulos o obliguen a mujeres a estar sometidas como esclavas sexuales. Así es. Te comentaba, es un nuevo recurso este de despegar los papelitos, ¿no? ¿Hola, me escuchás? Hola. Uy, no me digas que se va a cortar. Hola. Hola. ¿Me escuchás? Ahora sí, perfecto. Bueno, no, te preguntaba esto de despegar los papelitos. Es un recurso nuevo, ¿no?, que ha surgido hace poco tiempo, ¿no? Sí, mira, uno desde la vocación y desde el trabajo y el compromiso con la mujer... lo hace naturalmente a medida que uno capaz, nosotros caminamos por la calle y lo hacemos, estemos o no como actividad organizada. Lo cierto es que lo que nos pasó, por ejemplo, el jueves, cuando salimos a despegar entre cientos de personas que salimos a caminar en la calle en forma conjunta, es que las mismas personas que estaban pegando los papelitos empezaron a juntar, nos sacaban fotos para mostrarle a sus jefes por qué los papeles no estaban pegados en el centro, porque después pasan a ver si los papelitos están pegados. Es toda una organización, lamentablemente. Es toda una gran organización, porque Nosotros éramos más de 100 personas despegando papelitos, pero había otros tantos que estaban pegando. Por ejemplo, nosotros fuimos caminando por todo Diagonal Norte, hicimos 9 de Julio, Córdoba y Corrientes. Sí. Y cuando volvimos, por las mismas direcciones ya habían pegado de vuelta. Entonces, en 2 horas pegaron, nosotros despegamos y ellos volvieron a pegar. Entonces, acá lo que nosotros invitamos a partir de esta campaña simbólica es que ustedes, su audiencia y todas aquellas personas que conozcan, alcen la voz contra la trata, contra la prostitución ilegal, contra la esclavitud de las mujeres y en muchísimos casos de niños y niñas, porque hay sinvergüenzas, para no decir otra palabra, que eligen este tipo de relación, entonces de sometimiento. Lo que podemos hacer desde nuestro granito de arena es, bueno, empecemos por limpiar el espacio público de esta publicidad. O denunciar, decir, mira, tengo este papel, llamar a oficinas o comisarías, Carolina, de la mujer que estén trabajando en esto. Carolina, pero te hago una pregunta, porque yo a veces digo, en esos papeles hay un teléfono, ¿viste? Hay datos de lugares donde se pueden encontrar a las personas. Digo, digamos, los gobiernos, los encargados, realmente las autoridades que tienen más poder que nosotros, que digo, no tienen ahí los datos, no investigan, es fácil. Bueno, para eso, los ministros que estaban presentes, que estaba la ministra Stanley de Desarrollo Social y el ministro Santilli de Espacio Público, hablaron que en lo que va del año ya iniciaron 74 denuncias penales contra todos los teléfonos que encontraron. Encontraron 74 direcciones con 74 teléfonos e iniciaron denuncias penales. Pero hasta que sale el juicio, hasta que le hacen la causa, hasta que sale la sentencia, las mujeres siguen siendo víctimas de esclavitud sexual. Entonces, eso dilata la posibilidad que tiene un gobierno frente a la justicia de sancionar a estas redes. La idea de esta legislación de la que hablaba antes es que inmediatamente cuando se detecte este tipo de irregularidad o de delito, el gobierno tenga la autoridad de más poder rápido, más ágil. Claro, multar, sancionar y penar a estas redes, porque si no, siempre la justicia, no por mala, pero sí por estar tal vez a distiempo. Sí, los tiempos de la justicia son largos. Claro, está a destiempo de la realidad, porque mientras se actúa, miles de mujeres desaparecen por día. Sí. Entonces, ahí está el problema. Cuando el delito va más rápido que la justicia, que pasa siempre, claro. Y en el medio hay víctimas que son mujeres y chicos. Carolina, Romina te saluda, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Te hago una consulta. Ustedes en esta tarea que realizan como ONG, ¿han recibido por ahí presiones, amenazas? Porque sabemos que mucha de la gente que participa en eso es gente de poder, gente que también está, no solo poder económico, sino también poder político. Digo, mucha protección también, ¿no? Sí, porque no podría funcionar tan libremente como hace. ¿Y ustedes han recibido algunas presiones? Nosotros no, porque nuestro objetivo central de la ONG no es la trata, sino la violencia doméstica. Sí. Pero cuando colaboramos, nos sentimos un poco intimidadas, por ejemplo, cuando desarrollamos la actividad. Pero sí hay otras ONGs, como la Casa del Encuentro, la MEDA, Fundación María de los Ángeles, que tratan estrictamente el tema de la trata, y sí han tenido intentos de asesinato, han tenido escraches en las sedes, secuestros de hijos de los mismos presidentes de las ONG. Ha habido situaciones terribles. Y gracias a Dios a nosotras nunca nos pasó, pero la verdad es que nuestro eje principal de la asociación civil no es la trata, sino acompañar a aquellas ONGs o gobiernos que estén comprometidos y generar conciencia a través de redes sociales o de campañas simbólicas para erradicar el flagelo. Ese es nuestro aporte, pero no hemos trabajado penalmente en la situación ni hemos acompañado víctimas de trata. Lo que hacemos es derivarla a estos centros que ya tienen experiencia en el delito. Así es. Claro. No sé si hay alguna estadística o tienen ustedes algún tipo de información acerca de cómo si este delito está creciendo en la Argentina, cómo es el desarrollo. Y hay versiones encontradas. La verdad es esa, porque oficialmente a nivel nacional, lo digo, no en contra de gobierno ni nada, digamos, porque no existe una estadística nacional que registre cuántas mujeres y niños son víctimas de esto. Entonces, si no hay estadísticas oficiales, no hay forma de medirlo. Claro. Lo que uno puede decir, bueno, esta ONG midió tanto, aquella, según la ONU, hay 4 millones de personas víctimas en el mundo, que la Argentina no está ajena de eso, pero hoy Argentina carece de estadísticas oficiales, tanto de la trata como de la violencia. Claro. Entonces, lo que hacemos desde nuestra ONG es exigir a los gobiernos en todos sus niveles de que se generen políticas activas contra estos delitos, contra estos flagelos. Porque en el medio hay vidas. Sí, solo pensar que en Argentina cada 24 horas se muera una mujer como víctima de un femicidio, no un accidente de tránsito o un accidente doméstico o una cuestión de salud. Mueren por el hecho de ser mujer y generalmente en más del 80% de los casos por una relación de pareja. Uh-huh. Ya no está hablando de que hay algo que no anda bien y que sea una sola ONG en el país que mida esto. Claro. Es terrible. Entonces, de la misma forma que en esta medida la violencia, tampoco está menos aún la trata, por esto que ustedes decían, de la complicidad entre gobiernos, policías y poderes de la justicia que están involucrados, como es el gran caso de Marita Verón, que todos conocemos. Sí, ahora, es el emblemático y el 9 de octubre va a ser, la si Dios quiere, el fallo contra los involucrados. El gran emblema, y el gran emblema no también que significa también la madre, ¿no? Susana Trimarco, que ha llevado una lucha tan ejemplar, ¿no? Susana es para nosotras es una heroína, ahora es candidata a Premio Nobel de la Paz para el año 2013, se lo merece, es un ejemplo de lucha. El papá de Marita no sobrevivió al dolor, falleció de dolor, murió de dolor, y Susana lo dice, a nosotros nos dijo, mi marido se murió de dolor, de no poder hacer nada por nuestra hija. Pero Susana es una guerrera de la vida, es un ejemplo, una inspiración para todas nosotras. Y esto que decía, ¿cuántas mujeres hay? Ella nos dijo, en Argentina hoy todavía hay 600 Maritas. Claro. Uno cree que es Marita la única desaparecida. Hoy en Argentina hay 600 mujeres que no aparecen. Ni hablar de los centenares de chicos que no aparecen. Contaba nuestra prensa de la ONG que una amiga de ella... Pero para excitarle un caso concreto, es decir, que hay autoridades que están mirando para otro lado. En las puertas de la Facultad de Sociales de la UBA de la Ciudad de Buenos Aires, es recurrente escuchar entre las mujeres que hay una combi blanca, que el hombre baja, les pide un cigarrillo, se les pone a hablar, las aíslan y las meten a la combi y se las llevan. Bueno, hubo más de 120 denuncias en este sentido. ¡120 denuncias! No pasó nada y la combi sigue estando. Las chicas se organizan para salir en grupos de 15, en grupos de 20, acompañados de todos los varones hasta la parada del colectivo a las 10 y media de la noche cuando salen a la facultad. Y en la calle no hay un policía. Y además, Carolina, lo grave de que esto de la combi blanca, en muchos casos, no sé por qué motivo adquirió el estatus de mito. Y no hay nada de mito, me parece, en eso. ¿Qué mito? No hay ningún mito, porque te estoy hablando de que una chica... de carne y hueso le pasó que se le bajó un hombre, le pidió cigarrillo, le echó el cigarrillo para sacárselo de encima, dame fuego, no, mira, yo pedí el kiosco, le decía a la chica. Y empezó a caminar cada vez más rápido, y el tipo caminaba cada vez más rápido. Y ahí ella empezó a correr. Y mirá si ella salía corriendo, mirá si por cualquier cosa no se daba cuenta. Ella estaba al tanto de esto, que no era un mito. Y ella tuvo la habilidad de salir corriendo, pero no era ningún mito, esto le pasó hace poco. Digamos, esto nosotros lo podemos decir a la Ciudad de Buenos Aires, y es donde nosotras trabajamos desde la ONG. Carolina, y en el interior... Me imagino la provincia, no quiero imaginar, digamos, debe ser la perdición, porque no desestimo los trabajos de los gobiernos locales. Digo, solamente en la Ciudad de Buenos Aires existe la Oficina de Violencia de la Corte, o de la Corte Suprema de Justicia, en el resto del país no. Claro. Hay políticas activas contra esto, pero es como que el resto del país viene... atrás de la ciudad. Claro, y si en la ciudad se registran estos delitos y se registran estas fallas, el país todavía le falta muchísimo. No, hay muchas provincias en nuestro país que son, digamos, todavía muy como ortodoxas en su composición social, y todo esto también se oculta mucho porque hay connivencia de los gobernadores, de los intendentes, de la policía local... y generalmente afecta a chicas de muy bajos recursos, que quizás la familia tampoco tiene medios para un abogado, para buscar las formas de denunciar o acceder ante la desaparición de una de ellas. Es un tema bastante complicado también, ¿no? Sí, pero se solucionaría con que la agenda política de todas las provincias y del país se incluya. Se unifiquen también en un criterio, ¿no? Sí. Por lo menos avanzaríamos en algunas cuestiones. Tenemos a una Susana Trimarco que nos puede dar cátedra de esto, digamos. No podemos desatender tener la mujer que más ha luchado contra esto en el mundo, siendo nuestra, que nos puede enseñar tanto de la vida de su hija, nos puede enseñar con su trabajo sobre cómo combatir ese flagelo y seguir mirando para el costado. Sí, porque aunque se haya aprobado una ley en el 2008, gracias al trabajo de Susana, porque si no, no se hubiese aprobado nunca esa ley, o tal vez se tardó muchísimos años más, pero tenía que desaparecer su hija para que la ley se aprobara 5 años después, para que todavía sigan desapareciendo mujeres en nuestro país. Sí, y como decían ahí las chicas en el piso, en los países del norte se registran todavía más irregularidades, como el caso de Marita, que fue en Tucumán. Susana nos decía, qué inocentes que éramos nosotras. Porque hoy ve el delito en todos lados. Claro. O ve la potencialidad o el peligro del delito permanentemente. A la salida de la facultad, cuando vas a un médico. Porque te vende tu vecino. Acá se mueve mucha plata. Son 32 mil sí. millones de dólares anuales que mueve la trata. Sin duda. Vos lo que después de las armas y la droga viene la trata en el mundo. Pensar que llegan a los chicos en containers, en barcos. Desaparecen de la tierra. Increíble. Es terrible, uno piensa, a mí no me va a pasar nunca, yo estoy ajeno a esto. No, olvídense, están todos sus hijos, sus hermanas, todos somos potenciales víctimas de esto. No es para generar paranoia, sino para que estemos atentos a tener cuidado, a decir, estoy llegando, voy yendo, mirar para atrás, ir en grupo. ¿Qué va a hacer? Vivimos así. Carolina, ¿cuántos es que están trabajando con la ONG? Formalmente, como digo siempre, vamos a cumplir un año. Bien. Ahora en 6 días, el 29 de septiembre cumplimos un año de que existimos formalmente, pero ya hace 5 años que venimos trabajando en grupo, hablando, debatiendo, trabajando por la mujer, también solidariamente. Tenemos los viernes un proyecto de viandas para gente en situación de calle y eso lo hacemos de siempre. Así que bueno, felices, porque en la formalidad es poco tiempo, pero se han hecho muchas cosas. ¿La gente puede comunicarse con ustedes a través de internet? Sí, tenemos, bueno, la web, que es mujerescomovos.org, por Facebook, Mujeres Como Vos, por Twitter, @mujerescomovos, y mail es info@mujerescomovos.org, así que no se pueden... Buenísimo. No pueden encontrarnos. Buenísimo, Carolina. Bueno, te agradecemos ¿Les mucho. ¿Les puedo pasar una invitación? Sí, cómo no. A tu audiencia el 25, ahora el 25, el martes 25 de septiembre, en el Puente de la Mujer en la ciudad. Sí. Aquellos que estén por la ciudad de Buenos Aires, vamos a decirle no a la violencia, porque adhiriendo a la campaña de Naciones Unidas. Bien. Y va a ser una actividad interactiva de violencia en el Puente de la Mujer. El 29 de septiembre también en Puerto Madero, la Fundación Abona organiza una campaña contra el cáncer de mama. Vamos a ir difundiendo nuestro proyecto de ley para ser incorporada, para poder hacernos mamografías en los hospitales públicos en la semana de nuestro cumpleaños. Y no me quiero olvidar, bueno, hasta ahí. Bueno. Entonces, 25, 29, y el 1 de octubre en el Parlamento de la Mujer también vamos a estar trabajando. Así que como verás, en 2 semanas tenemos muchas cosas. Mucha actividad, buenísimo, Carolina. Bueno, muchísimas gracias por este contacto y bueno, y a disposición, Bueno, muchas gracias a ustedes y bueno, que terminen lindo el domingo. Igualmente. Chao. Bueno, ahí estaba Carolina, se me perdió el apellido ahora, Barone, presidenta de la ONG Mujeres Como Vos, que trabaja bueno con diferentes temáticas referidas al tema de género y bueno, justamente... Singular, digamos, por la fecha, lo de trata, ¿no? Que es hoy, de la lucha contra la trata de personas. Qué impresión, ¿no? A mí me daba escalofrío cuando escuchaban todo lo que decía Corné, que uno es consciente también, ¿no? Tanta gente, y que sea uno de los principales mercados después de las armas y la droga, es terrible, digo, pensar... Son los desaparecidos de ahora. Sí. De la democracia. De la democracia. Sin duda. Una gran cuenta pendiente. Bueno, seguimos en el aire de FM Moreno en el 90.1, estamos hasta las 8 de la noche, y bueno, ponemos un poquito de música, Walter, antes de la tanda. A ver, va a poner... Acá Walter está eligiendo en su gran discoteca que tiene ahí, está viendo, a ver con qué nos va a sorprender en este momento. Seguramente con algo muy agradable. Muy agradable. Algo para bailar, seguro. Tiene mucho para elegir, veo ahí. Sí, seguro. Algo que le gusta a él seguramente para bailar. A ver. Está indeciso. Este no. No sabe. No sabe qué elegir. Pasa que, viste... Ah, la franela. La banda de moda es esta, ¿no? Es la banda de moda. Claro. Le haciendo un tema. Está bueno este tema, Todos los vientos.

Hola, soy Hugo Mendoza, director de esta emisora que fundamos en el año 2007. Soy Jonathan Quintero, soy operador de La Serrana desde el 2007. Soy Lucía Rodríguez, locutora, productora y vecina de Unquillo, y hace 3 años que trabajo en esta emisora. Soy Jennifer Domínguez y soy operadora hace casi 1 año. Desde Unquillo, en las Sierras Chicas de Córdoba, asociada a FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias, Radio Serrana. ¡Ah! FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. Estás escuchando Peor para el Sol por FM Moreno 90.1, tu estación de radio. Me gusta este clima, ya te digo, me gusta este clima. Estamos ya ahí en el momento de sí. Alejandra Siciliano aquí en nuestro programa y su columna. Bueno, les quería traer hoy, la idea es, a partir de hoy, si puedo venir todos los demás domingos, ir compartiendo con ustedes y los oyentes un poco de música mezclado con literatura, cosas que yo fui encontrando en el camino de mi vida, que me fueron llegando, que me parece interesante compartir. Y bueno, hoy traje para leer un pequeño poema de Fernando Pessoa, un poeta portugués que nació en 1888 y murió joven a los 47 años en 1935, y que Pessoa tiene una poesía muy fuerte, muy provocadora, y además tuvo una particularidad: él escribió bajo heterónimos, es decir, creó personalidades literarias. Por ejemplo, escribía bajo la personalidad de Álvaro de Campos o de Alberto Caeiro. Que eran personajes de claro, eso. No es solo un seudónimo. Él tomaba una personalidad y un estilo literario, y bajo ese estilo literario escribía. Y después tenía sus poesías como Fernando Pessoa. Interesante. Es muy interesante. Me llegó a mis manos una pequeña antología de sus distintos estilos poéticos. Y bueno, quería compartir un pequeño poemita de él con todos ustedes. Muchas gracias. Dale. En el que vamos a compartir, él lo hizo bajo la identidad de Ricardo Reis. Vamos a buscarlo, aquí lo tenemos. Bueno. No solo quien nos odia o nos envidia nos limita y oprime. Quien nos ama no menos nos limita. Que los dioses me concedan que, desnudo de afectos, tenga la fría libertad de las cumbres sin nada. Quien quiere poco, tiene todo. Quien quiere nada, es libre. Quien no tiene y no desea, siendo hombre, es igual a los dioses. Provocador. Sí. Porque es difícil no desear, no querer. No querer. Es difícil. Es difícil. Y esto, ¿no? Esto libre de afectos, porque no solo el odio, sino que el amor también oprime. ¿Qué, oprime, ¿no? Y qué limita. Fuerte. Bueno, él tiene así una serie de poesías muy provocadoras. Sí. Hay una que es muy larga, pero si la pueden, búsquenla. Lisboa Revisitada. Ajá, él está solo, quiere estar solo, que nadie le exija tener compañía y que no... muy buena, es una poesía fuerte y provocadora. Entonces, bueno, los recomiendo altamente a Fernando Pessoa. Busquen por internet, acérquense. Esta antología me había salido 10 pesitos. En antología esencial. Esencial, en la calle Corrientes. Hay que ir por las librerías de Corrientes que se consiguen. Se encuentran cosas. Por lo menos son las aproximaciones. Después uno profundiza un poquito más. Pero como primera aproximación. Y de fondo estamos escuchando a Karina Beorlegui con este fado. Ella es, este que estamos escuchando de fondo se llama Caprichosa. Karina Beorlegui es una cantante y actriz argentina. Mirá. Se hizo más conocida a través del apoyo de Alejandro Dolina, porque ella participó en la opereta Libro de Alejandro Dolina, Lo que me costó el amor de Laura. Ah, lo que se me sí, es muy interesante también. Ya grabó dos discos, Caprichosa, y tiene otro disco que se llama Mañana zarpa un barco. Y ella rescata milongas, tangos, camperos, valses y fados portugueses. Así que también, uniendo a Pessoa, que es de Portugal, un país que me interesaría mucho conocer, me parece que hay mucho misterio, vamos a escuchar otro fado de a través de Karina Beorlegui, Pasiones de Diagonales, y con eso nos vamos. Gracias, Ale. De que habla la madrugada, el murmullo en la calzada, los silencios del licor. De que habla la nostalgia de una estrella fugitiva. Hablan de nosotros, mi amor. ¿De qué habla la nostalgia de una estrella fugitiva? Hablan de nosotros, mi amor. ¿De qué habla? Callejuelas, memoria de portezuelas, después del poniente sol. ¿De qué hablan? ¿De qué hablan los cristales? De las pasiones diagonales, hablan de nosotros, mi amor. Esta tristeza, o destino a nosa mesa, o silencio do andor. Porque volta todo ao mar, mesmo sem ter de voltar. Voltan por nós, meu amor. Porque volta todo ao mar, mesmo sem ter de voltar. Voltan por nós, labios ardían hasta no ser os ningai. Tudo é água, tudo é água que corre e cada vez que nos morre nasce pouco mais além. Por que parte? Por que parte todo mía? Lo que en los labios ardía hasta ya dejar de ser. Todo es agua, todo es agua que corre y cada vez que se muere nace un poco más allá. El día que nadie tiene ganas de nada, nosotros hacemos radio. Si sale mal, ya sabés por qué es. Peor para el sol. Un sacerdocio radial sin sotanas. Tienes un auto rápido. Yo quiero un boleto a cualquier parte. Quizás hacemos un trato y juntos podemos llegar a alguna parte. Cualquier lugar es mejor empezando de cero. No tenemos nada que perder. Quizás hacemos algo, no tengo nada que probar. Tienes un auto rápido. Yo tengo un plan para irnos de acá. He estado trabajando en la tienda de comida. Me las arreglé para ahorrar solo un poco de dinero. No tenemos que manejar hasta muy lejos. Solo cruzamos el borde y llegamos a la ciudad. Tú y yo podemos conseguir trabajo y finalmente sabremos lo que significa estar viviendo. ¿Sabes? Mi padre tiene un problema, es alcohólico. Así es la cosa. Él dice que su cuerpo es demasiado viejo para trabajar. Yo digo, su cuerpo es demasiado joven para lucir así. Mi madre tomó sus cosas y lo dejó. Ella esperaba más de la vida de lo que él le podía dar. Dije que alguien tiene que cuidarlo, entonces dejé la escuela y eso fue lo que hice. Tú tienes un auto rápido. Como es tan rápido, podemos volar. Tienes que tomar una decisión. Nos vamos esta noche, o vivimos y morimos de esta manera. Recuerdo que manejábamos tu auto. La velocidad tan rápida me hizo sentir que estaba ebria. Las luces de la ciudad se posan ante nosotros y tu brazo me hizo sentir bien rodeando mi hombro. Y tuve un sentimiento de pertenencia. Y tuve un sentimiento. Sentí que podía ser alguien. Ser alguien. Tienes un auto rápido. Y vamos conduciendo para entretenernos todavía. No tienes un empleo. Yo trabajo en una tienda de cajera. Y sé que las cosas mejorarán. Encontrarás un trabajo y a mí me ascenderán. Nos mudaremos del albergue y compraremos una casa grande y viviremos en los suburbios. Recuerdo que manejábamos tu auto. La velocidad tan rápida me hizo sentir que estaba ebrio. Las luces de la ciudad se posan ante nosotros y tu brazo me hizo sentir bien rodeando mi hombro. Y tuve un sentimiento de pertenencia y tuve un sentimiento. Sentí que podía ser alguien. Ser alguien. Tienes un auto rápido y yo tengo un trabajo que paga nuestras cuentas. Te quedas hasta tarde tomando en el bar. Ves más a tus amigos que a tus propios niños. Siempre creí lo mejor, pensé que juntos lo lograríamos. No tengo planes, no voy a ningún lado. Entonces toma tu auto rápido y sigue manejando. Tú, recuerdo entonces que manejábamos tu auto a la velocidad tan rápida. Me hizo sentir que estaba ebrio. Las luces de la ciudad se posaban ante nosotros y tu brazo me hizo sentir bien, rodeando mi hombro. Y tuve un sentimiento de que pertenecía. Y tuve un sentimiento que podía ser alguien, ser alguien. Tú tienes un auto rápido. Como es tan rápido, podemos volar. Tienes que tomar una decisión. Nos vamos esta noche, o vivimos y morimos de esta manera. Estás escuchando. Estás escuchando. Peor para el sol. Por FM Moreno 90.1. Tu estación de radio. La piedra en el agua parece muy dura por dentro. La piedra en el agua parece muy dura por dentro. Tiene sentimientos, tiene sentimientos. La piedra se acuerda que explotó junto al universo. La piedra se acuerda que explotó junto al universo. No es un cuerpo muerto, palpita por dentro. Little stone, dancing all alone, view the mother earth, dance with me. Little stone, dancing with the sun, leave the mother earth, stay with me. Gira y gira sin parar. Atravesando todo el universo, acariciando un lugar que crece sin el tiempo. Es ojo de fuego, el ojo del cielo. Little stone, dancing on a lawn, beauty mother earth, dance with me. Little stone, dancing with the sun, libre mother earth, stay with me. Gira y gira sin parar. Gira sin parar. Mami baila Estás escuchando Peor para el Sol por FM Moreno 90.1, tu estación de radio. Sexy y barrigón, una suma de virtudes que escasea. Soy lo que el mundo quiera. Un carnaval, un río bravo, una calle en contramano, un hospital abandonado, la oscuridad. De corazón yo voy andando de tu mano. Y aquí vamos, de la mano traspasando, paseando por... No sé por qué hemos ido traspasando, era paseando, paseando por esta última parte del domingo. Traspasando los límites de la tarde. Sí. Re poético. Qué poético, ¿no? Bueno, seguimos en Peor para el Sol y, bueno, hay un nuevo espacio cultural en el oeste, ¿no? Sí, les quería contar, chicos, y a los oyentes, porque vine muy contenta. Ayer lo conocí, el espacio, y vine con el alma llena. Cuando mirá, uno va a un espacio cultural, es el se llama la sala La Mala Madre Teatro. Está en Ituzaingó. Vamos a pasar los datos formales. Olivera, 1289, esquina Erescano, Ituzaingó Sur, a 7 cuadras de la estación de Ituzaingó. Muy fácil de llegar, nos queda cerca los de Moreno. Claro, sí. Y además de la cercanía, encontré en este espacio, bueno, es una casona reciclada, sí, que han hecho una sala de teatro, un bar, un espacio para escuchar música, mucha producción muy buena. Y bueno, ayer hubo una variedad teatral y tocó un músico en vivo, por ejemplo, un clima muy muy cálido. Sí. Y ahora tienen un montón de actividades, por ejemplo, el viernes que viene va a haber recital de... Acá vamos a nombrar bien a sí, todos, guárdenme, Sergio Granillo, Trinenti Trío y otra chica más, que ahora no... Así, acá lo tengo, Melissa Lamione, van a tocar el viernes, va a ser de música. Bien. Y el sábado van a estrenar La Última, Un Apagón Sentimental, que es una producción teatral de La Mala Madre Teatro. Vamos a ver dentro de en estos días, tratar de hacer un contacto con ellos, bueno, para poder tener una entrevista, que ellos nos cuenten bien desde cuándo están funcionando, y sobre todo porque es un espacio independiente, a pulmón, entonces hay que apoyarlo, es buena calidad lo que presentan, hay buenas cosas ahí. Entonces, también después de la parte artística, generalmente se arma un baile, así que nos podemos quedar un rato más, compartir un trago, una piseta, una empanada y esperar que tengamos colectivos para volver, claro, si no hay trenes. Y si no, bueno. Le vuelvo a reiterar la dirección: Olivera 1289, esquina Erescano y Ituzaingó Sur. Y se pueden contactar con ellos en Facebook, La Mala Madre Teatro, o grupo lamalamadre@hotmail.com. Bueno, la verdad que es para celebrar cuando aparecen nuevos espacios, nuevas personas que trabajan por la cultura y que, bueno, llevan adelante un trabajo a conciencia, ¿no? Entregando, digamos, un nuevo espacio, además con trabajo, ofreciendo calidad, ¿no? Claro. Por ejemplo, la varieté, ayer los chicos también la abrían a distintos artistas. Cuando hacen varieté, uno puede ir y comunicarse con ellos y tener un espacio para difundir lo propio. Así que eso también está, porque cuesta, hay lugares, hay pocos lugares para los músicos a veces difundir, o para un actor. A veces uno queda la sensación de que solamente en capital, pero no, está bueno que se abran nuevos espacios también, digamos, en oeste, nuestra zona, en el oeste. Tal cual. Para la difusión justamente de los artistas locales. Uh-huh. Así es. Bueno. Tenemos gente que nos está escuchando, ¿eh? Increíblemente hay gente que nos escucha. Le mandamos un saludo, ¿eh? Agustina Ortiz, que nos está escuchando. ¿Por internet nos escucha? Sí, por internet, en Capital. Muy bien, gente de Capital. Y Mariana Segado, que también nos está escuchando. Mariana ya convertida en una oyente emblemática de este programa, podemos decir. Ya es una oyente fiel. Una oyente fiel. Bueno, saludos entonces. Bueno, abrazos para todos. Y bueno, seguimos. Ahora vamos a una pequeña tanda mientras Boca empata 0-0 con Lanús en el sur del conurbano bonaerense y ya volvemos. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web. www.fmmoreno.com.ar. www.fmbueno.com.ar. Tu estación de comunicación. Ya que me toca, pregunto, porque es buena la ocasión. ¿Qué palabra dice Chancho cuando está muerto de amor? Ah, el amor es un misterio que no es fácil de explicar. Pero si el Chancho está muerto, difícil que pueda hablar. Ah, quiero que diga el segundo, sin ninguna dilación. Boca que vuela. Lunes, 19 horas, por FM Moreno, tu estación de radio. Porque todos, toditos todos, tenemos algo que decir a los demás. Otras noticias, otra comunicación, otra mañana. Otra mañana, lunes a viernes, a las 8, por FM Moreno, estación de información. Vivimos momentos difíciles, pero seguimos pa'lante, luchando nuestro derecho, pa'lante, metiendo el pecho. El último sábado de cada mes, venite a la mesa por el aborto legal, seguro y gratuito del Oeste. Nos encontramos desde las 10 de la mañana en la estación de Morón, Plaza de San Justo, Plaza San Martín de Moreno, Plaza de Villegas y la Vía Muerte en William Morris, y en las plazas de San Miguel y la de la Unidad Nacional en Caseros. Acércate, infórmate. El aborto legal, seguro y gratuito es cuestión de todas y todos. Búscanos en Facebook para conocer los puntos donde estarán instaladas las mesas. ¡Aso, aso, aso! ¡Se viene el mesazo! Invita Mesa por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito del Oeste. Pretérito plus cuam perfecto. Un caso que ha marcado la ufología moderna, y vamos a remontarnos al año 1947. En el desierto de Nuevo México se habían precipitado a tierra dos naves alienígenas. ¿Le agarró miedo? Sí, sí, sí. Hoy estuve viendo un documental y me agarró un segundo de miedo, por decirlo así. Vayamos con una intención de amistad. Por ahí lo sumamos a las fuerzas populares y tenemos más fuerza para cambiar este maldito sistema que nos oprime día a día. Pretérito plus cuam perfecto. Martes a las 22 horas por FM Moreno 90.1, estación de radio. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número: 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación. Amenaza. Escuche Peor para el Sol. Un antídoto semanal sin contraindicaciones. Ante cualquier duda, a mí no me consulte. Bueno, seguimos en Peor para el Sol hasta las 8 de la noche. Bueno, desde lejos no se ve, pero sí se escucha. Y vamos a escuchar en este caso la columna de deportes. Llegó el momento de deportes aquí en Peor para el Sol. Hoy con Jorge Ayala, nuestro periodista deportivo, que nos trae toda la información. ¿Cómo estás, Jorge? Hola, buenas tardes. Se escuchan muchos gritos de goles. Por todo el mundo. Se está jugando la fecha número 8 del torneo inicial del fútbol argentino. Empezó el día viernes con Belgrano ganándole a Godoy Cruz por 1-0 y Atlético Rafaela le ganó 3-0 a Tigre, dando una sorpresa. La verdad que sí, Tigre, bueno, que dando cuenta un poco de un bajón terrible futbolístico de Tigre, ¿no? Porque unas temporadas atrás como que peleaba los campeonatos y era un bajón importante. Hasta el año pasado, a pesar de que jugó la promoción, sí, casi jugó la promoción. Casi sale campeón. Casi sale campeón, uh-huh. Estuvo segundo del torneo. El día sábado, Argentinos y Unión en un gran partido empataron 3-3. Partido vibrante. Partido que tenía ganado Argentinos, ¿no? Tenía ahí y se lo empató justo Unión. Después jugaron San Lorenzo y Vélez, que San Lorenzo está complicado, perdió 2-1 contra Vélez de local y está jugando ahí casi la promoción, el descenso, y viene caída San Lorenzo, sin poder ganar. ¿Qué pasa? Caiga San Lorenzo, que caiga San Lorenzo. Qué mal. Te va a enojar Vigo, ¿eh? Vigo, vas a tener enemigo a Vigo. ¿Es un oyente parte de la producción? Vigo, pórtense, por supuesto. Vigo, ahora caigo. San Lorenzo. Y obviamente una... que los escucha. Ale va a ser además la sección de cultura, la sección de ganando amigos la va a hacer acá en el programa también, ¿eh? Bueno, seguimos. Otro que está en caída es Independiente. Sí. Rescató un punto nada más de jugando de local contra el Boys, empató 1-1, pero no le sirve este empate. No le sirve, sobre todo, Jorge, me parece a mí, teniendo en cuenta la calidad futbolística, porque yo vi el partido Independiente. Juega bien Independiente. Sí, ¿te parece que juega bien? Tiene llegadas. Gallego dijo, no tuvimos suerte. Contra Boca tuvo un buen partido, creo que fue el mejor partido que tiene hasta ahora el torneo. Tuvo bastante llegada. Contra Boca sí jugó bien, pero el otro día lo vi, me pareció tan mal, que jugó tan mal. Y capaz que la presión de jugar de local y tener que ganar. Puede ser. Jugando mucho los pelotazos también, que no le sirve. No sé todo, qué pasa con los equipos grandes. La mayoría de las llegadas que tuvo Independiente en el torneo fue de vía aérea. Fueron más o menos 20 llegadas nada más en estas 8 fechas que tuvo. Y 15 fueron de vía aérea, por pelotazo. Centro, digamos, centro de la olla. Todo centro, pelotazo, que salen así, a lo que salga sería. Que la aguante Farías y ahí, claro, y después. Exactamente, bueno. Hoy el día domingo, la mala noticia para nuestra compañera nueva. Perdió River de local también, 1-0 contra Racing. ¡Contra Racing! No. Jugando bien River, de mi parte, jugando bien River. Sí. O Racing jugando muy mal. Pero no me digas encima eso. Racing jugando mal. Jugando mal Racing de mi parte. Centurión, que Racing no sé qué tiene, que no juega, quiere, no juega los toques sería. Tiene para dar los pases a un jugador solo, puede jugar más rápido, pero no, quieren hacer toda la individual. Claro. Igual ganó, le está sirviendo, pero no le va a ir muy bien si sigue así. ¿Cuánto perdimos? 1-0. Qué triste. ¿Y River? Gol de Cajáis, un ex Boca encima. Mirá, encima. Todo mal. Me suicido. River, que con este resultado está en descenso directo ahora, pero es muy temprano para mí hablar de descenso en este torneo. Claro, es verdad. Le falta una rueda más, el final. Pero los hinchas están descontentos con el técnico. No lo quieren más, Almeida, parece. Lo piden a Ramón Díaz. A Ramón Díaz, ¿no? La hinchada insultó a Pasarela, insultó a los jugadores, todo mientras estaba jugando el partido. Pero qué volátil es todo, ¿no? Porque hace un poco tiempo atrás a Almeida le idolatraban porque era el técnico que los había vuelto a la primera división. Sí. Y ahora ya está pocos partidos, ya cambió todo. Más de 50 partidos, dice, y no encontró un equipo, Almeida. Entre la B Nacional y estos partidos que se están jugando en primera división. Un poco división. Fue así, me parece. Lo quiero a Matías porque, bueno, nos trajo a la otra vez, pero tampoco estamos contundentes o algo. No podemos estar tranquilos. Algo hay que hacer, hay que buscar una vuelta ahí. Al Gigi y le hacemos así toda una sesión de respiración, de meditación. Capaz que eso les da resultado. Al tri-tri. El tri-tri. Bueno, San Martín le estaba ganando 4-0 a Quilmes. También dando una sorpresa para mí, porque Quilmes estaba jugando bien, haciendo una buena campaña en este torneo. Pero dando la sorpresa en San Juan, San Martín ganó 4-0. Bueno, en San Juan, San Martín se hace fuerte también. Sí. Es otro equipo, parece. Sí. Jugando de local, San Martín. Que yendo a. También tiene que hacer un gran viaje yendo a otra provincia. Es complicado también. Y Newell's le ganó 2-1 a Colón. Recién también terminaron. Los dos partidos se jugaron a la misma hora. En este momento está jugando Lanús, Boca. Van 23 minutos ya del primer tiempo. Están empatando 0-0. Está llegando más Boca, parece. Tiene el control de la pelota, pero no puede. A Lorenzo te perdona, Boca no. No le hagas esa seña. Uy, Alejandro está haciendo señas. Boca que jugando más o menos no bien, sin sobrarle nada, está ahí arriba. En este momento está Vélez puntero. Boca también está puntero con este punto que está sumando, pero si gana, queda único puntero con 2 puntos arriba sobre Vélez. Bien. Mañana a las 17:10 estarán cerrando la fecha Estudiantes y Arsenal, el Estadio Único de Mar del Plata. Perfecto. De La Plata. Bueno, quiero aclararle a Alejandra que está ocupando el cupo que tenemos acá para hinchas de River. Claro. Que es un único cupo que lo está ocupando ella. Así que No, que, pero el operador también me hace, ¿no? Sí, bueno, el operador también, que bueno, pero digamos de lo que hace, de los que pueden hablar, digamos. El claro. operador no puede hablar. Está perdonado porque él, si no, viste, mira que nos saca de... Ah, ay, la música. Ese, él está bien, él tiene el poder de la consola, tiene el poder de la consola, es verdad. Sí, Jorge. Seguimos con más deporte, pasamos al boxeo ahora. Seguimos con las buenas noticias para el boxeo argentino después de la gran victoria de Maravilla Martínez. Sí. La joya Chávez, el boxeador de Moreno. Sí. La joya Chávez, sí. Noqueó en el segundo round al panameño Miranda y retuvo su título interino welter de la Asociación Mundial de Boxeo. Bien, buenísimo, bárbaro. Dos rounds nada más le duró. Dos rounds, no, sí, me contaron, sí, solamente dos rounds. Estaba en el Luna Park, ¿no? En el Luna Park. Lleno el Luna Park, imagínate, lleno el Luna Park y dos rounds la pelea. Bueno, contundente, fue una pelea contundente. Sí, contundente, contundente. Recordemos también Maidana había ganado antes de la pelea de Martínez. Sí. Así que venimos muy bien en el boxeo. Y hablando de la joya Chávez, Chávez Jr., ¿qué pasó? Chávez Jr., que salió a hablar después de la pelea, la primera vez que sale, dijo que asume los actos después de... Sí. De comprobarse su doping positivo. O sea que se fumó un... Le gustó. Un churrito, parece. Decían que lo usaba para dormir, fumar marihuana, pero... Ah, para dormir. Ah, bueno. Para relajarse. Claro. Sabía que iba al muere, pobre pibe. Claro, como que se relajó demasiado y lo durmió. Sí, no me duele tanto, dijo. Se le veía mal, me parece. Salió un título en el noticiero. ¿Le pegó más el faso o Maravilla? Decía. Bueno, ya me imagino un nuevo personaje para Capuzotto, te digo, con todo esto, ¿no? El año que viene, la nueva temporada, algo me parece que... Igual dijo que quiere revancha. Y el manejador de Maravilla dijo que se la van a dar, y Maravilla también salió a hablar. Que quiere revancha, ¿no? También Maravilla, o sea, le daría la revancha a Maravilla. Le daría la revancha. Si sería con Mayweather, sería en Las Vegas otra vez, una pelea, la siguiente de Maravilla, si no... Analizan la posibilidad de hacer un gran evento acá en Argentina. ¿Cancha de River, me parece? Quiere pelear en un estadio. Podría ser en la cancha de River o en la cancha de Quilmes, que es la ciudad natal de Martínez. Ah, bueno. Bueno, la cancha de River festejan tan poco últimamente que no les vendría mal una pelea. Vamos a ver boxeo. No nos queda otro. Prueben con el boxeo. Bueno. Una maravilla en el estadio. Oh, bueno. Y seguimos ganando, amigos. Ahora seguimos con Fórmula 1. Que se corrió el Gran Premio de Singapur. Primero salió Vettel, segundo Jenson Button y tercero Alonso, que es el líder de la competencia. Pero Vettel lo está ahí. Está siguiéndolo segundo, que hoy aprovechó Vettel que Hamilton abandonó y se quedó con el Gran Premio de Singapur. Perfecto. En este torneo, la carrera de hoy, que se corrió en Singapur, se anunció el cronograma de las carreras del año que viene. Sí. Que decían que se iba a correr en Mar del Plata el Gran Premio de Argentina. ¿Y? Argentina se queda sin la Fórmula 1. Otra vez. Una gran crítica. Había anunciado la presidenta, me acuerdo, hace un poco tiempo atrás. Sí, le agarró y le dijo a Randazzo, si no se cumple, te mato, algo así. Pobre le dijo. Randazzo, que lo tienen de acá para atrás, le metieron el transporte a Randazzo. Algo así le dijo. No documento, transporte. Públicamente salió. Así que, chau. Duras críticas del organizador Bernie Ecclestone. Sí. Dijo... Habrá gran premio de Fórmula 1 en Argentina cuando tratemos con gente seria. ¡Oh! Teléfono para Randazzo. Chau, Randazzo. Así que nos quedamos sin el gran evento deportivo, uno de los más grandes. Bueno, Ecclestone. Mundiales. Ecclestone. Te espero a la salida. Ecclestone. Ecclestone. Bueno. Somos tremendas las chicas. Bueno, en el tenis, que Argentina viene a quedar afuera en la Copa Davis otra vez contra la República Checa, Vila salió a hablar y dijo que él quiere ser el capitán de Copa Davis. Bueno. Dijo, un buen jugador de tenis, el destino del jugador bueno de tenis tiene que ser capitán de la Copa Davis. Bueno, contento Jaite con estas declaraciones, me imagino. Puede ser, sí. Pero bueno, habría que intentarlo. Yo lo quiero a Vila, era mi ídolo de muy chiquitita. Ah, bueno, sí. Que sea capitán de Copa Davis. Ahora volvemos al fútbol rápido. Dale. La Copa América que se va a jugar en Chile 2015. Sí. Está bien, cada 4 años se juega, pero al año siguiente se va a jugar una Copa América especial. Raro. se va a jugar en Estados Unidos, pero es por una razón. La Conmebol va a cumplir 100 años y quiere organizar un gran evento. 2016 estamos hablando. Sí, asociado con la CONCACAF, que es la Confederación de los Equipos del Norte de América y de Centroamérica. Sí. Van a jugar, van a organizarse entre los dos y organizar el torneo. Bien, o sea, vamos a tener una Copa América en el 2015, después un evento en el 2016. Que se va a jugar en Estados Unidos. Estados Unidos. Con 16 equipos. De 10 de Sudamérica y 6 del Centro y América, y América del Norte. Como debería ser la Copa América en realidad, ¿no? Me gustaría una Copa América unificada, ¿no? Con todas las Américas juntas, ¿no? Porque también, la Copa América siempre es de los 10 países de Sudamérica. También las eliminatorias tendrían que ser. También las eliminatorias, es verdad, es verdad. Es verdad, bueno, así que bueno, estamos hablando de 2016, sería algo así como dentro de 4 días 2016, porque si decimos que 2013 es, ¿no? Padre, padre. La media ya... hora del año, ¿no? Era algo así, claro, ¿no? Vamos pensando ya en, la, en sacar el pasaje ya para la Copa América. Bueno, Jorge. Esto del fútbol, que ya cada vez más organizando, van a estar organizando un mundial para el año 3000 ya. No sí, sé. Ni hablar, seguro. Ya está programado que se va a jugar en Brasil en 2016, en 2014 en Brasil. 2014, 2018 en Qatar. Qatar. Y en 2026, ya muchos años después, sí. Ya quiere, se está postulando México. Otra vez México. Y sería la tercera vez que organizan una competencia mundial de fútbol. Y va a competir contra Estados Unidos también, que ya quiere están también. Dos postulados para organizar el mundial de 2026. Y 2030, Argentina-Uruguay, 2030. Ah, estaban organizando porque se cumpliría los 100 años de del primer mundial, que fue en 1930, que se jugó en en Uruguay. Exactamente, exactamente. Campeón Uruguay que le ganó la final a Argentina. Argentina, exactamente, exactamente. Y fue, wow. Y fue Gardel ese partido. Sí. Fue Gardel. Bueno. Que es francés, exactamente, exactamente. Exactamente. Saludos bueno. Rápido, por favor. Sí, sí. Bueno, para mi mamá, como siempre. Por supuesto. Y para mi amigo Dami, que ayer nos invitó a su casa, comimos unos patis, se pagó todo. Oh, bueno. Bien, gracias, Dami. ¿Está escuchando, Dami? Está escuchando, Dami. Bien, González. Saludos. La pasan mal, la pasan mal acá, veo, ¿eh? Y así empezamos de gira el jueves, día de la primavera. Bien. Jueves a la noche, seguimos el viernes, sábado, y hoy me voy también. Ahora, después del programa, me voy. Así, como afirmando, como ahí nadie va a decir nada. Me voy. Por eso le mando saludos a la madre, ¿viste? Claro. Sí. Bueno, saludos también para Anto, Ailén, para... Nos vamos. Para Iván. Iván Abuin, si nos estás escuchando, no sé dónde estará. Le habrá hecho mal también la gira del Día de la Primavera, el jueves. No tiene noticias. No se sabe el paradero de Iván Abuin. Buah. Y saludo para Ludmila. También. Bueno, un saludo para ella. ¿Es verdad que va el señor también hoy a la salida de esta noche? Y está invitado, si se prende. Ah, bueno. Tengo cuidado que no lo lleve por mal camino. Mirá. Oh. Se tapa el ojo. ¿Qué se acordará? Yo digo, confesión de partes. Relevo de poderes. Hablamos de deportes acá, hace un ratito, con Jorge Ayala. Gracias, Jorge, por la información. Gracias a ustedes. Bueno, seguimos con un poquito de música ahora. Vamos a escuchar a Charly García, aquí en Pero para el Sol, acústico. Un temazo. Ah, esto es funky. Gozar ocasión. Otra oportunidad merece alguna decisión. Basta. Josué capítulo 14, diga: Deus me fez promessas para que eu marque o meu tempo. Como mejor é que eu escuchar posso marcar? Peor para el sol. Peor para el sol. El mejor antídoto para la depresión del domingo. Muy bien, continuamos en Peor para el Sol, ya cerrando el programa del día de hoy. Ya se viene la ceremonia del ISO a partir de las 8 de la noche hasta las 10 para acompañarlos en el aire de FM Moreno. Algunos datos para de agenda, ¿no, Romy? De agenda, sí. Para el 29 de septiembre, en Avenida de Mayo y Rivadavia, Ramos Mejía, si no hay justicia, hay scratch, ¿eh? Sergio Arturo Verduri vive en Rivadavia, en Ramos Mejía, y ahí se va a hacer a 6 años de secuestro y a desaparición de democracia de Jorge Julio López, y por declarar contra los genocidas del circuito de Camp, ¿se acuerda? Que Julio, poco tiempo, o sea, días después de declarar, desapareció. Entonces, se va a estar haciendo un escrache por los genocidas que están en sus casas y no hay justicia, ¿sí? Así que, bueno, ahí en Rivadavia y Avenida de Mayo, a las 15:30, el 29 de septiembre, para convocan los hijos de Zona Oeste y hijos de La Plata, ¿eh? Escrache a los genocidas. Muy bien. Bueno, ahí está el dato. Y tenemos también el día de mañana. Hay un evento cultural bastante importante, es una presentación de La Copera, la gente ahí de Francisco Álvarez, la cooperativa de arte, espectáculo y comunicación, que va a presentar, hace una presentación de y muestra de sus clases y talleres, van a estar allí los profesores de danza clásica, de teatro, de plástica, de yoga, de percusión, de tango y de lectura, haciendo toda una especie de muestra de lo que son los talleres de La Copera. Esto, y va, además va a cantar Fernando Herrera, así que bueno, va a haber juegos, música, sí, y sorpresas. Muy así bien. Que atención, es bastante interesante. Mañana a partir de las 3 de la tarde, con entrada libre y gratuita, mañana feriado, el 24 de septiembre. Esto es en el Club de la Tercera Edad de Francisco Álvarez, en Semana de Mayo y Avenida Libertador, San Martín, ¿eh? Así que bueno, recuérdenlo. Un saludo a toda la gente de la Copera, Rubén Gatero y demás, ¿eh? Que van a estar mañana entonces presentando todo su interesante propuesta, cultural, ¿eh? de la Copera. Sí, sí. Y reiteramos también. Reiteramos, ¿eh?, lo de la Mala Madre Teatro. Tenemos para el viernes, a partir, para la noche del viernes, y tenemos a Sergio Granillo, Melissa Lamione, Trinenti Trío, música en la Mala Madre Teatro. El sábado 29, ya pasamos a partir de las 22 horas, tenemos la última, Un Apagón Sentimental, es una producción teatral de la Mala Madre Teatro. Recordamos, es en Olivera 1289, esquina Erescano y Ituzaingó Sur. Música y teatro para el próximo fin de semana. Perfecto. Bueno, y semana cultural, ¿eh? Cultural. Y les agrego que en el evento de la cópera va a estar Magical Sixties, que es una banda que hace covers de los Beatles. Sí. Mirá vos, interesante. Bueno, muy interesante siempre las movidas de la cópera, ¿eh? Sí, sí. Muy bueno la gráfica que pusieron ahí con los tres monitos. Sí. Que se tapa la boca, la nariz, las orejas y los ojos. Y le ponen Moreno, después abajo Remono y No More. O sea, todo con el juego de las letras, las letras. Muy bien. Muy creativa la gente de la cópera. Sí, la verdad que sí. Muy creativa. Bueno, va prendiendo boca, ¿eh? Les aviso. Eso yo les iba a decir que dijeran, porque... A ver, Jorge. Dale un poco de alegría a la gente de River. No quería darle esta noticia, pero bueno. Está perdiendo Boca con gol de Rigueiro. Mala salida de Ustari, falló. Mirá cómo se ríe Walter, qué maldito. Bueno. Saca la música para que se escuche más. Pero falta mucho. Todavía van 40 minutos ya del primer tiempo, ya se termina. Y falta todo el segundo tiempo. Hay que ver qué pasa. Bueno. Tipo con fe. Con fe, sí, por supuesto, tenemos todavía todo un tiempo para levantarlo. Bueno, señor, nos estamos retirando, ¿eh? Así es. Ya me pongo la musiquita y ya con la musiquita ya sé que me tengo que retirar, ¿eh? Bueno, nos vamos hasta el próximo domingo. Hicimos la radio estas dos horas, Walter Fuentes en la operación técnica, el señor Jorge Ayala con los deportes, Alejandra Siliano con nosotros, hoy debutando con su columna de Cultura y Espectáculos, Romino Nieva. Romina Pinto, ausente con aviso hoy. Ausente con aviso, exactamente. Mi nombre es Guillermo Moro, nos encontramos el próximo domingo aquí en el Peor para el Sol a las 6 de la tarde. La hora de la merienda del domingo, después del asado, después de todo. Sí, después de la digestión. Después de la digestión, exactamente. Nos encontramos aquí, ¿eh? Muchas gracias. Tranquilos que el camino es largo y hay que recorrerlo todo. Chao. Tan escandalosa y yo solito acá. Esta luna es una loca alegre y se arregla para salir. Se viste con ropa plateada y me desea. Me ilumina toda la noche con su enorme seguidor, porque soy el actor preferido en su novela. Esta luna sabe los secretos que mi memoria te olvidó. Es como un monstruo sagrado.